Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, pues mucho calor a estas horas del mediodía. Tenemos ya 30 y algunos grados, ¿eh? 32 se marca el termómetro en el exterior. Temperaturas elevadas para la jornada de hoy y de mañana. Calor extremo en muchos lugares, en muchos sitios. Ya saben, lo mejor del sol, la sombra. No se expongan al sol. Y hay que beber mucha agua. Aunque uno no tenga sed, hay que beber agua. Son las recomendaciones para que no ocurran, pues bueno, sustos como los de los golpes de calor. Y sorpresa en el Ayuntamiento de Amurrio esta mañana, en el pleno extraordinario celebrado esta mañana, en el que se pretendía ratificar una transferencia de crédito para aplazar unas obras y comenzar otras. La oposición ha votado en bloque en contra y la propuesta no ha salido adelante. En Llodio se generan dudas por la entrada en el consorcio de la red en baja del municipio. Hablaremos con Koldo Zabala dentro de un instante de este asunto. También en Llodio el plazo para la presentación en el SAC del Ayuntamiento de las solicitudes de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles del ejercicio 2013 por vivienda habitual en función de los ingresos de la unidad familiar, se inicia a partir de mañana 1 de agosto. Para todas las personas interesadas, sepan que esto se puede hacer en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento. En los bajos del Ayuntamiento se tienen que entregar las solicitudes de bonificación en el IBI. En Orozco ya conocemos quiénes serán los pregoneros y chupineros de los sanantolines. A través de una votación popular, la Comisión de Fiestas de los Sanantolines de Orozco han decidido que la Asociación Cultural Supelaur será la encargada de leer el pregón y de lanzar el chupinazo que dará comienzo a las fiestas de los sanantolines. Como siempre, a principios de septiembre, prácticamente ya a la vuelta de nada, ya dentro de muy poquitos días. Fiestas en Ugarte también comienzan hoy, este miércoles día 31. Fiestas los días hoy, el 1, el 2, el 3 y el 4 de agosto. Decir también que el Ayuntamiento de Ayala ha convocado el séptimo concurso de fotografía Esagutu Ayara, esta vez con una temática determinada dedicada a la divulgación de la tierra ayalesa en el extranjero. El plazo para presentar trabajos estará abierto del 1 de agosto al 2 de noviembre. Otra oportunidad para todas aquellas personas interesadas o amantes de la fotografía. Y vamos hasta Amurrio a hablar de ese pleno extraordinario celebrado esta mañana. Bueno, en Amurrio esta mañana se ha celebrado pleno extraordinario, y ayer precisamente nos comentaba de este asunto Roberto González, el portavoz del Partido Socialista, que se iba a celebrar un pleno para la ratificación o la transferencia de crédito, mejor dicho, presupuestario, de una partida a otra, de unas obras a otras, en fin, que se iban a hacer en Amurrio, las de San José por las del agua. Finalmente parece que no ha salido adelante. ¿Qué tal, Roberto? Bien, pues contento, la verdad, contento, porque no hemos paralizado las obras de San José, sino todo lo contrario, seguimos en marcha con ellas. Bildu, el Partido Popular y el Partido Socialista han votado en contra de esta transferencia de crédito y pues al final sigue todo como tenía que seguir y adelante con San José, que era lo que nosotros queríamos. Uh-huh. Bueno, ¿esto qué supone? Supone que siguen las obras de San José, pero no sé, no, a lo mejor el ciudadano no entiende muy bien. ¿Qué supone el que no se haya hecho este cambio? Es decir, sí, continúan las obras de San José, pero no se pueden hacer las del agua. No, todo lo contrario, siguen las dos obras como estaban planteadas, que era ir a hacerlas paralelamente. El PNV lo que planteaba era hacer una obra de una vez y luego hacer si es la otra, que no sabemos si se podría hacer o no puede hacerse después, De momento sabíamos que teníamos dinero para ir empezando las dos obras y ir haciéndolas a la vez. Lo que hacemos ahora es empezar las dos obras. Empezar a trabajar y adelante. Vamos a ir siguiendo haciendo, pues, además, es que encima la de la obra de, sobre la obra de aguas, todavía no nos ha contestado la Diputación. Sabemos que seguramente sí, oficiosamente, pero oficialmente no nos ha respondido. O sea, querían vaciar de contenido, vaciar de dinero una partida sobre la que Diputación ya nos haya dicho oficialmente que sí, para dotar una partida que oficialmente todavía la Diputación no nos haya dicho que sí. Son cosas que han pasado, que sobre este asunto, que prácticamente son surrealistas y no estas métricas. Hemos tenido incluso una escena en el pleno con la crítica hacia los partidos políticos por parte del equipo de gobierno. Casi critican que acudamos a la prensa a explicar nuestras posturas políticas. Ha sido casi un momento, pues, vamos a decir, vergonzoso, porque prácticamente ha sido un ataque a libertad de expresión y a la libertad de prensa. Pero bueno, son cosas que pasan. A veces uno hace una declaración y a otro no le gusta. Pues en política se pasa mucho de acostumbrarse a que no te guste lo que digan los demás, porque cada uno tenemos una idea y cada uno tenemos un programa electoral y cada uno tenemos unos intereses y una dedicación. Y claro, o sea, yo voy a defender mi programa político del Partido Socialista de Namurrio y no voy a defender otro programa político. Voy a defender el mío, el del Partido Socialista de Namurrio. Y si esto le molesta al Partido Socialista Vasco, que se acostumbre. Porque donde haya puntos de encuentro, yo buscaré momentos para llegar a acuerdos. Pero donde no os haya, no os va a buscar. Tendrán que buscarlos ellos. Ellos no han sabido buscar un punto de encuentro para aunar una postura política sobre este asunto. Han querido ir solos, con oportunidad y con la abogacía, invitando los plazos sobre este asunto, siendo poco transparentes en este asunto. Y ahora se enfadan porque decimos que no vamos a apoyarles, no les apoyamos y encima se lo decimos a la prensa para que se enteren los ciudadanos. ¿Por qué, cómo y cuándo? Si les molesta la transparencia, entonces que no hablen de participación ciudadana, porque participación ciudadana es transparencia y ese es su programa político. Parece que su programa político no lo quieren cumplir tampoco. Entonces, ya veremos si se quedan enfadados o no se quedan enfadados y se les pasará el cabreo, pero de momento lo que tienen que hacer es trabajar, hacer lo que tienen presupuestado y trabajar. Y cumplir las cosas que han hecho los ciudadanos de San José, que para eso se las hicieran, sino que no las hubieran hecho. Bueno, pues esa es la noticia, que no se ha aprobado finalmente esa transferencia de crédito que suponía paralizar las obras de San José, trasladarlas, si no paralizar exactamente, pues digamos no hacerlas en el plazo que se había estipulado en un principio, y trasladar ese crédito a las obras del agua, ¿no? De la red en baja. Finalmente el pleno extraordinario ha dicho al equipo de gobierno que no, que todo siga como hasta ahora, como acaba de decir Roberto González, y que las dos obras continúen en paralelo, se hagan en paralelo. Obras que me imagino que comenzarán pasado el verano, supongo. Claro, hay que cumplir los plazos de licitación, hacer pliegos, y más tardar en octubre serán las fechas en las que se empiece a haber movimiento y veremos cómo se van acometiendo cosas. Muy bien, Roberto González, portavoz del Partido Socialista en Namurrio, muy amable por informarnos. Nada, a ti. Y bueno, y esta mañana, después del pleno, el grupo, la coalición Bildu, ha ofrecido una rueda de prensa. Ahí no hemos podido estar, pero sí queremos conocer qué es lo que se ha dicho allí. Para eso vamos a quitar unos minutos a Luis Moreno Álava, que nos atiende. ¿Qué tal, Luis Moreno? Egunón. Bueno, pues finalmente no ha salido adelante esa transferencia de crédito. Y bueno, en principio la Comisión de Hacienda, ustedes se posicionaron como abstención, no tenían claro el posicionamiento. Y bueno, pues hoy ha salido ese no. Pues así es, y es una de las cosas que hemos denunciado y criticado en el pleno antes de entrar en harina, porque ya ayer nos encontramos en la prensa como el equipo de gobierno daba por hecho que la propuesta que hoy llevaban al Pleno iba a prosperar, iba a recibir el apoyo de, necesario para que prosperara, ¿no? Cuando ya en la comisión informativa previa vieron que el Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra y nosotros nos abstuvimos con reparos porque no habíamos tenido ocasión de contrastar con los 7 concejales que tenemos en el grupo la cuestión tan importante que nos llegaba con urgencia a última hora y que provocaba un pleno extraordinario esta mañana a las 9. Y al final, después de sopesar la cuestión, pues nuestro voto ha sido negativo, ¿no? O sea, que ha coincidido, como irónicamente en alguna ocasión ha dicho la alcaldesa, otra vez parece que ha habido una conjunción astral en el que ha provocado que todos los votos de la oposición, desde el Partido Popular a nosotros hasta Bildu, votemos en el mismo sentido en contra de lo que propone el Partido Nacionalista Vasco. En fin, nos parece un despropósito llevar a un pleno una propuesta tan importante como vamos a explicar después sin tener recabado el apoyo de ningún otro de los grupos y estando todos los grupos en desacuerdo con lo que se plantea. Es que esto no se le ocurre a nadie, salvo a los que están gobernando ahora en el Burrero. Sí, pero ustedes tienen que explicar bien esta cuestión, porque yo no sé si la ciudadanía lo entiendo, lo ha entendido. Es decir, se trataba de, no sé si es correcto, a lo mejor no es así, de paralizar unas obras para hacer otras, o digamos, o de retrasar, no de paralizar, sino de retrasar unas obras para comenzar otras, y ahora van a hacerse las dos obras al mismo tiempo. Exactamente, ¿cómo queda esto? Pues sí, en resumen, lo que se planteaba era retrasar las obras de reurbanización de Zabaleco en el barrio San José al 2014-2015 y acometer previamente las otras obras que con ayuda del Plan Foral se iban a llevar a cabo paralelamente, las de la reparación de 10 tramos de las tuberías de la red de baja de agua. Ese era el planteamiento. O sea, son dos obras, las dos obras de inversión más importantes de toda la legislatura, porque vienen financiadas en parte por la Diputación. Son dos obras de en torno a 1 millón de euros, cada una de ellas, y que había que acometer durante 2013, 14 y 15. Entonces, lo que el equipo de gobierno planteaba es que las obras de San José se retrasaran un año, se empezaran en el 14 para acabarlas en el 15, y que, en cambio, las otras obras, las de la reparación de la red de agua que había que hacer durante el 13, el 14 y el 15, se hicieran todas este año, en el 13. Entonces nosotros lo que planteábamos era que se invirtiera el orden. Damos prioridad absoluta a las obras de reurbanización del barrio de San José y lo que planteábamos era que con la unanimidad de todos los grupos municipales se tomara el impulso político necesario para solicitarle a Plan Foral, a la Diputación, que se destinen todos los fondos que hicieran falta para durante este año empezar todas las obras, como decía, de urbanización de Zabaleco y que de manera ininterrumpida hasta que se concluyeran estas, ¿no? Para evitar que estuviera el barrio pues patas arriba durante 2 o 3 años, ¿no? Esto entendemos nosotros que si estamos de acuerdo todos, como parece que podríamos estar, porque por lo menos así estábamos el Partido Popular, el Partido Socialista y Bildu, si se lo planteábamos al Plan Foral, a Diputación, estando representados los mismos grupos en juntas generales en Vitoria, pues seguro que no hubiera dificultades en que el Plan Foral, porque al final no estamos hablando de cambiar o aumentar o disminuir los presupuestos de la Diputación ni los municipales, sino simplemente invertir el orden de acometida de las obras, pues seguro que lo conseguíamos, porque de la misma manera que se había convencido a Diputación para que lo que esas obras de San José que había que empezar en el 13 se empezaran en el 14 y se hicieran toda la renovación de la red de tuberías en el 13, pues en lugar de negociar eso, negociar lo otro, y encima con el apoyo de todos los grupos de la oposición. Pero como hay una absoluta incapacidad negociadora por parte del equipo de gobierno para llegar a acuerdos con la oposición, pues al final se encuentran con que sus propuestas no prosperan y al final en perjuicio de los vecinos. Pero esperemos que la propuesta que hemos hecho, que sigue firme, pues la retomen y sean capaces de reconducir la situación en el sentido que planteamos. Es decir, que esta propuesta que ustedes plantean tendrían que retomarla en otra, en una, bueno, ya después del verano, supongo, después de agosto, ¿no? Sí, claro, sería empezar en el último trimestre del año las obras de reurbanización de Zabaleco y de manera ininterrumpida hasta que se concluyan, y luego posponer la de la renovación de la red de tuberías de agua, que eso da lo mismo acometerlo con la importancia que tiene, lógicamente, pero da lo mismo, porque la urgencia que tiene es la que es, empezar este año, que empezar el año que viene, que empezar el 2015, como está planteado. O sea, que nos parece más importante retrasar esa obra y acometer con urgencia la de la reurbanización y la reparación de los saneamientos, fundamentalmente de Zabaleco, que retrasar las obras de reparación de la red de agua, ¿no? Que no se van a deteriorar en un año más de lo que van a estar deterioradas ahora, ¿no? Bueno, pues nada, ahora esperar que pasen las fiestas y cuando retomen de nuevo la actividad, pues tendrán que volver a hablar de este asunto. Pues esperemos que sí, y si es antes también, porque a pesar de que estamos en agosto en fiestas prácticamente, pero bueno, aquí seguimos estando, lo mismo que hemos tenido hoy un pleno extraordinario, pues bueno, para lo que haga falta. Bueno, pues ya ven, este es el asunto, hoy se ha plasmado en el pleno, pues esa minoría del equipo de gobierno, que claro, si no hay acuerdos con los demás, pues no salen adelante las propuestas, porque recordemos que AJPNV está gobernando en minoría ahora mismo en Amurrio, claro. Pues Luis Mariano Álava, portavoz y concejal de Bildu en el Ayuntamiento de Amurrio. Es que ricasco. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues eso en Amurrio. Recordar, hablando de otras cosas, ahora vamos a pasar a Llodio con Coldo Zabala, portavoz del Ayuntamiento, hablando de obras también. Entre otras cosas, recordarles para los aficionados a seguir las tradiciones que el día 7, el miércoles día 7 de agosto, y siguiendo con el proceso de la cosecha, pues en Maroño van a realizar la trilla del modo tradicional. Primero fue la siega, ahora la trilla, y luego pues harán el amasado del pan y luego se lo comerán. todo en buena compañía. 4:30 de la tarde, 7 de agosto, si el tiempo no lo impide, claro, como siempre. Y ya saben, los vehículos hay que aparcarlos en los alrededores de la iglesia. Y hablando de trilla, también en Orduña nos comunica la asociación Adratán que van a realizar también una trilla, una demostración de trilla al modo tradicional con una vieja trilladora en el caserío Salazar. Será el sábado día 10 a las 11:30 de la mañana en el caserío Salazar de Tertanga. Para aquellos interesados, pues ya saben, pueden acudir y ver cómo se hacían antes las cosas. Y saludamos a Coldo Zabala, portavoz de Bildu aquí en Laudio, hoy festivo en Vizcaya, por cierto. Saludos a los vizcaínos y que pasen buen día del santo patrón, algunos desde luego subiendo al monte, al Gorbea. Bueno, habrán madrugado porque con estos calores, subir a la montaña, en fin, donde mejor se está supongo es debajo de un árbol. Coldo Zabala, ¿qué tal? Egunon. Egunon, bien, Argel, bien. Egunon, bueno, quiero preguntarle por dos cosas, dos asuntos que han, bueno, pues son actualidad, y sobre todo por, bueno, pues porque nos gusta tener también la opinión del equipo de gobierno. Asunto puente de Santa Cruz, que los vecinos acudieron al pleno, pidieron que se solucione ese asunto, un tema, por cierto, que no sé si se recordó ayer, pero yo me acuerdo que lleva, pues, bueno, desde cuando Pablo Gorostiaga inventó las asambleas de barrio, ¿no? O sea, que no es de hoy. Sí, y así, bueno. Así es, además, así lo dijo también, la persona, el representante de los vecinos de la Asociación de Gardea, ¿no? Que esto viene ya de cuando las primeras asambleas, ¿no? Y hace bastantes años, ¿no? Bueno, nosotros desde el grupo municipal, desde Bildu, decir, hombre, pues nosotros entendemos la preocupación de los vecinos y vecinas, pues bueno, pues porque es un puente estrecho, pues bueno, pues no tiene muy buena visibilidad. Pero, bueno, pues no podíamos votar a favor de esta propuesta y votamos a favor de la propuesta del Partido Socialista, porque, bueno, claro, en la propuesta de Omnia, y también está firmada por, el presidente de la asociación, bueno, lo que se nos venía a decir simplemente en la parte de la moción es que se haría elaboración de un proyecto estructural de forma urgente y la ejecución del proyecto en un plazo inferior a un año, ¿no? Y como, bueno, bien explicó pues el alcalde, dijo, claro, esta es una necesidad que existe, evidentemente, pero claro, pero estaríamos haciendo trampas si nosotros votamos a favor de esta moción, ¿no? Cuando se nos dice que ejecución del proyecto en un plazo inferior a un año. Eso va unido a las posibilidades presupuestarias. En este momento, en los presupuestos del 2013, y como bien sabe el partido que presentó esto, Omnia, bueno, pues no existía una partida para esto, ¿no? Nosotros, en cualquier presupuesto hay que equilibrar los gastos y los ingresos, entonces, bueno, pues habrá que discutir en los próximos presupuestos si se puede incluir. Porque, claro, sin existir esa partida, bueno, pues votar a favor de esto y que luego no se puede hacer, porque claro, para hacer cualquier proyecto, y más de esta envergadura, estamos hablando de, claro, el realizar un puente, la ejecución de este puente y la mejora, estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no? Entonces, sería engañar si votamos a favor y cuando sabemos que no hay ninguna partida para ello y que no hay en este momento posibilidades. Habrá que discutirlo, pues los presupuestos del 2014, si con los ingresos que tenemos, con el dinero que tenemos, podemos llevarlo a cabo. Y por eso nos parecía más adecuada la propuesta del Partido Socialista, que lo que nos venía a decir es, bueno, que esto se lleve a la comisión correspondiente, comisión de, en este caso sería la Comisión de Urbanismo, y que en la Comisión de Urbanismo, bueno, demos cuenta, los técnicos del Ayuntamiento realicen un informe de cuál es su situación, en qué momento estamos, y toda esta información se dé en la comisión correspondiente, ¿no?, en esa comisión. Y a partir de ahí, pues bueno, pues más adelante, en los próximos presupuestos, bueno, empezar a trabajar y ver si hay posibilidades. Pero claro, se nos decía que era, en la encuesta de prioridades, la prioridad número uno, no en Gardea. Es verdad, pero bueno, también recordar que en el resto de los barrios y a nivel general también han salido otras prioridades, como pues la accesibilidad mecánica en Arraño, el puente de Alcharrate en el centro del Obvio ha sido la prioridad número uno, la plaza de Abastos, en el mismo Gardea también hay otras como podría ser también la mejora de la carretera en el entorno de, bueno, lo que conocemos de Lidl, lo que sería a nivel de pueblo también, bueno, pues una de las prioridades principales, la número uno fue el tener un cine teatro, y también existía la de asfaltar la carretera de Areta-Gardea. Entonces nosotros creemos que aquí estas prioridades hay que ir materializándolas, pero para eso, claro, tenemos que tener los recursos necesarios, ¿no? Sí, todo eso en un ejercicio es imposible. Claro, eso es, eso es. Y entonces, bueno, pues queremos que lo que tenemos que discutir entre todos los grupos, cuando hablamos y discutimos los presupuestos, de eso estamos hablando. Bueno, este año, ¿qué podemos hacer, no? Y eso, y hay como, como bien sabe también el grupo que presento, bueno, nosotros hemos estado totalmente abiertos a todos los grupos, se han realizado para los presupuestos reuniones con todos los grupos y se han asumido muchas aportaciones. Bueno, pues queda claro que no se quiere hacer, sino que tiene que estar incluido dentro de los presupuestos, porque, cosa lógica, por cierto, capítulo de gastos ingresos, eso tiene que cuadrar, porque si no, mal vamos. Así es. Bueno, y otro asunto que quiero preguntar es el tema del agua. Bueno, pues como saben, el pueblo vecino de Amurrio se ha estado hablando incluso hasta en un pleno, y de hecho se han integrado, por lo menos de momento, durante un año en el consorcio, la red en baja, porque realmente todos los pueblos están dentro del consorcio, o reciben por lo menos el servicio del consorcio, ¿no?, del agua de Maroño, pero hablamos de la red en baja, que en este sentido, pues cada uno de los municipios pues tenía su propia actuación, ¿no?, bien con técnicos municipales o en otros casos con empresas externas, en el caso del audio con técnicos municipales, o con una empresa, no recuerdo ahora mismo. Sí, pero bueno, lleva la gestión Aqualia. También hay un técnico. Sí, sí, bueno, pues municipal, ¿no? Yo quería aclarar titulares porque hemos leído uno que dice que hay, tiene ustedes dudas acerca de su integración en el consorcio de aguas. Sí, sí, así es. Bueno, pues aparece en un medio de comunicación, y una de las cosas que se dice también es, aparece como, bueno, pues dudas de estar en el consorcio, no estar en el consorcio, no en el consorcio, como bien has explicado, Arceli. En el consorcio estamos ya, el audio está dentro del consorcio de aguas Cantábrico Urquireza, un consorcio creado por la cuadrilla de Ayala, y al que pertenecemos y vamos a seguir perteneciendo, y de ahí recibimos el agua que se dice en alta, ¿no? Y ahora se ha hecho un estudio para que los municipios que pertenecemos a este consorcio tengamos todo el ciclo desde el consorcio, ¿no?, el ciclo de agua en alta y agua en baja, ¿no? En cuanto a las dudas que tenemos, bueno, pues esto manifestamos en la última comisión de urbanismo y obras y servicios que se realizó en el Ayuntamiento de Laudio, ahora en el mes de julio. Y bueno, pues los técnicos municipales están estudiando este informe que se ha hecho para recibir todo el agua o recibir todo el ciclo integral del agua en Laudio. Y bueno, de momento vemos algunas cosas que hay que trabajarlas más y matizarlas. O sea, nosotros no nos estamos en ningún momento negando a participar también en el agua en baja. Pero sí que, bueno, pues tenemos algunas dudas, porque, bueno, según lo que hemos visto, los primeros análisis que hemos hecho del estudio, bueno, pues vemos que para que esas cifras y eso se pueda llevar adelante, bueno, pues la UDI, por ejemplo, tendría que hacer una inversión en torno a 500.000 euros en el 2013, en concreto creo que es unos 518.000 euros, cercano también a los 500.000 euros, sobre 481.000 euros en 2014. Entonces, claro, vemos que ya hay cosas que no se van a cumplir. En el 2013 nosotros no tenemos ninguna una partida presupuestaria tan importante como esta, ¿no?, que como sería de 500.000 de euros para inversiones en la red. Entonces ya vemos que hay algo que es muy difícil de cumplir, ¿no? También vemos que, bueno, pues que lo que serían los tramos más utilizados según el gasto de metros cúbicos, bueno, pues que habría una subida importante, lo que sería en la tarifa a los usuarios, ¿no? Estamos hablando, por los primeros análisis que hemos hecho, en torno a un 65%, Bueno, y eso también evidentemente, pues creemos que hay que analizarlo mejor. Y otro de los problemas que vemos o que, bueno, que prevemos es, en este momento el audio tiene ya, una oficina todas las mañanas, tiene de atención al público, este servicio está en este momento subcontratado con Aqualia, y sí, se llevaría todo el servicio integral para todos los municipios, vemos que habría una oficina para todos los municipios, ¿no? No está todavía claro cómo se haría ese reparto, cómo se haría esa atención, pero bueno, podría ser podría ser, y ya digo que todavía no es algo sin definir, pero bueno, pues que el audio ahí, en ese caso, pierda en atención a los vecinos. Vuelvo a decir, es algo todavía que se está estudiando y que no está definido, ¿no? Pero bueno, por eso nos genera algunas dudas, pero vuelvo a decir que es algo que lo estamos analizando y que todavía estamos totalmente abiertos. Bueno, pues cuestiones estas, finalmente está claro que, o al menos parece, ¿no?, en principio, que para ahorrar costes el mancomunarse pues debe ser una decisión definitiva, ¿no? Pero claro, todo dependerá de la magnitud de esa mancomunidad. Si la hacemos muy grande, pues se generaría también mucho gasto, ¿no? Ese es el problema. Sí, sí, y nosotros creemos también en ese servicio que se hace desde la mancomunidad y a él pertenecemos, no sin ninguna duda. Pero bueno, pero en ese cambio que sería la red en baja, que se le llama, bueno, nosotros también tenemos que, desde el audio, lo que tenemos que defender es los intereses de los vecinos y vecinas del audio también, ¿no? Es lo que nos toca, ¿no? Y por eso, pues bueno, no creemos que hay que tomar ninguna decisión, pues bueno, con ninguna prisa, ¿no? Muy bien, pues nada, Koldo Zabala, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana, le deseamos un buen día. Y hoy, como los vizcaínos suben al Gorbeia, los alaveses nos quedamos abajo, ¿eh? Así que a disfrutar del calor, por decir alguna cosa, porque parece que va a tizar fuerte. Es que ricasco. Agur, agur. Venga, agur. Descubre los Fashion Days de Luyando Ópticos. Nuestras mejores marcas, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford y muchas más. Desde el 30 al 50% de descuento. Solo los días 1, 2 y 3 de agosto. No dejes escapar esta oportunidad. Luyando Ópticos con sus mayores rebajas. Orduña Barría 3, Amurrio Elizondo 1 y Laudio Pío 12 número 3. Recuerda, solo los días 1, 2 y 3 de agosto. Podríamos celebrar que cumplimos 17 años de número uno en ventas por todo lo alto. Crear una serie especial 17 añitos. O poner una lona enorme que diga, vehículos comerciales Citroën 17 años de número uno en ventas. Pero haremos algo mejor. Citroën te mejora el plan Pima con precios irrepetibles en vehículos comerciales. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-719503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Salvará de caer, pero hacia dónde voy. Alegrías tuve para dar. No creas que siempre fui así. Alegrías tuve para dar. No creas que siempre fui así. Venegas. Hemos estado cuando en un instante ya se van conociendo detalles del proyecto de ley de reforma de la administración local aprobado el pasado viernes. Uno de los detalles conocidos es que los ayuntamientos con problemas económicos deberán proponer su fusión con otro municipio. Así, los ayuntamientos con problemas económicos tendrán que presentar una propuesta de fusión con un municipio colindante en su misma provincia, en su plan de ajuste, de acuerdo con este proyecto de ley de reforma de la administración local aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes. El proyecto establece que los ayuntamientos que incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados, el objetivo de deuda pública o la regla de gasto, deberán presentar un plan que incluya al menos medidas para la supresión de las denominadas competencias impropias, la gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que preste para la reducción de sus costes y el aumento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta. También deberá incluir otras medidas como la supresión de entidades de ámbito inferior al municipio. Eso sí, los que cumplan estos objetivos recibirán recibirán mayores incentivos, estarán sujetos a estas posibles fusiones, pero también recibirán una mayor financiación. Además, se promueve la gestión integrada de todos los servicios de los municipios, asunto que seguramente abordaremos en los próximos días y que ya hoy desde el grupo Bildu se ha pedido al diputado general de Álava, señor De Andrés, que vele por los pequeños municipios del territorio alavés. Fiesta en Ocondo. Este fin de semana comienzan las actividades de la fiesta de San Román, fiestas que además son el jueves 8 y el viernes 9. Bueno, Itziar, ¿qué tal? Egunon. Egunon, Arceli. Bueno, pues eso, que fiestas, que luego vendrán ya las otras, las del centro, ¿no? Sí. San Bartolomé empiezan el 23 hasta el 25, y ahora pues ya desde este fin de semana, aunque las fiestas de San Román empiezan el día 8, pues bueno, ya el club de Bolatoki pues lleva todo el año trabajando el mundo de los bolos, ¿no? Y ya desde este fin de semana ya empiezan con las clasificatorias para la gran final, que será el día 8, ya dentro de las fiestas. Uh-huh. Y bueno, pues decir que los bolos, bueno, la tirada es aquí en Ocondo, en la bolera municipal, en la bolera Echalde, que está junto al campo de fútbol, y que uh-huh. puede participar el que quiera. No tienes por qué ser un experto en bolos. Y bueno, pues empieza el día sábado 3 a las 6:30 de la tarde, y el domingo 4 de 11 a 1, y la final es el jueves, pues también a la tarde, a las 6:20 o así. Es el jueves día 8. Sí. Bueno, pues el chupinazo es el jueves, entonces, claro, sí. El jueves 8. Sí, bueno, pues empieza eso, a las 5 de la tarde empieza el chupinazo de las fiestas de San Román en la Ventilla. Tras el chupinazo, pues en las campas de Ugaldegoico, pues bueno, va a haber ahí juegos infantiles para los niños, que los organiza la asociación Ocondo-Goiena Cultura Elkartea. Y bueno, y tras los juegos infantiles, pues habrá un poco de todo, que entregas de premios, merendola, luego también van a estar amenizando un poquito la tarde los arlotes, seguidamente habrá una mocillada, y bueno, ya sobre las 10:30 habrá una exhibición de jotas navarras, también allí en la Ventilla, y bueno, y para la gente que es aficionada a las cartas, pues también va a haber un campeonato de mus. Sí, 11 de la noche, campeonato de mus, bueno, bueno. Bueno, pues el viernes la misa en honor a San Román, y además degustación de pinchos. Degustación de pinchos, pues animación con triquitrisa, también van a hacer luego un pincho pote en la Ventilla abajo, un campeonato de rana, diversos juegos, bueno, campeonato de brisca a la tarde. Bueno, es un programa bastante amplio. A la tarde, ese mismo día a la tarde, a las 6:30, también tienen un espectáculo infantil de payasos, Tony Lasal. Y bueno, el popular lanzamiento de Maquilla, que parece que se está consolidando como un acto festivo importante. Y bueno, luego a la noche, pues la cena popular, que los tickets están ya a la venta en los bares del pueblo, y bueno, la cena vale 6 euros, que es un precio muy asequible, y va a estar animada la cena también, pues con una verbena de un chico que se llama Coldo. Y bueno, y después de la cena, pues va a haber una limonada de garrafa tradicional, que bueno, hace con la colaboración de Félix Mugruza, que la va a hacer él. Y después, bueno, pues ha organizado durante estos meses, durante 2 meses, ha organizado un concurso de fotografía de herpetología, que organiza el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Y bueno, la cosa es que junto a la Asociación Aranzadi, pues se quiere hacer un inventario de especies herpetológicas. ¿Qué son los herpetológicos? Pues bueno, son los reptiles y... Espera, sobre todo un poquito, y los anfibios, que se me había ido la idea. Entonces, bueno, ¿en qué consiste este concurso? Pues la gente ha tenido tiempo para sacar durante estos 2 meses fotografías de reptiles y anfibios que hay en el municipio de Ocondo, y bueno, se van a mandar a una dirección que es naturaocondo@gmail.com. Y bueno, pues con esas fotos, además de dar un premio a la foto más bonita y tal, bueno, pues se va a explicar qué tipo de animal es, cómo vive, dónde vive, por qué está aclimatado a Ocondo y tal. Y bueno, y durante el año que viene se dará un premio ahora a las fotos que han llegado hasta ahora, pero durante el año que viene se seguirán enviando fotos a esta dirección que he dicho, a naturaocondo@gmail.com. Y bueno, durante 2 años van a recoger la Asociación Aranzadi fotos de estos animales de Ocondo, y bueno, y van a hacer lo que decía, un inventario de... La finalidad no es dar premios al que gana, que también se les da, sino hacer un inventario de estas especies en Ocondo, ¿no? Uh-huh. De recoger un poquito cuál es nuestra fauna y demás. Uh-huh, estupendo, sí. Muy bien. Pues me parece muy interesante. Sí. Pues nada, ánimo de participar. Aquellos que les guste la fotografía tienen una otra excusa, ¿no?, para hacer buenas fotos. ¿Mm? Uh-huh. Bueno, pues fiesta de San Román, luego ya vendrán las otras, las del centro del pueblo, Eso será ya a mediados del... ¿Qué día es? El día veintitantos, ¿no? 23, 24 y 25. De San Bartolomé. Sí. Bueno, y además para los más aventureros, tenéis previsto un descenso de cañones por en Orduña. Sí, pues efectivamente, el día 14 de agosto hemos organizado para los jóvenes de Ocondo, de 13 a 17 años, una salida a Orduña donde van a poder practicar barranquismo a nivel iniciación, vamos, algo básico. La actividad es, vamos, con máxima seguridad, que los padres no se preocupen, que son por empresas homologadas y con todo tipo de aparatos para que todo salga bien. Y bueno, pues la salida será el día, como decía, el día 14 a las 9:30 desde el Parque Arenalde, y regresarán a las 2:30. Para apuntarse tienen que llamar al ayuntamiento, el teléfono, bueno, lo digo porque... Sí. 945-89-80-23. Y bueno, el precio para los jóvenes de Ocondo empadronados es de 18 euros y para los no empadronados es de 28 euros. ¿Cuál es la finalidad de esta actividad por parte del ayuntamiento? Pues bueno, que al final, como nosotros no tenemos escuela de secundaria, ¿no? Pues los chavales, cada uno estudia en un centro, en diferentes municipios de alrededor, y bueno, es una ocasión para que ellos estén todos juntos en una actividad de vecinos de Ocondo, ¿no? De jóvenes de Ocondo, y además, pues bueno, lo más importante también, pues que vayan allí, se lo pasen bien y que hablen en euskera también, un poquillo ya para aprovechar esta salida. Claro. Bueno, pues para ofrecer un poco de ocio para ellos, que al final el verano también ya llevan 2 o 3 meses de vacaciones, y pues bueno, es que disfruten un día para ellos. Uh-huh. Bueno, pues barranquismo, barranquismo, cañones. Sí, bueno, es barranquismo. Bueno, también, ¿eh? Sí, sí, también, pero que nos estamos imaginando el Gran Cañón del Colorado, del Colorado, aquí también tenemos, ¿eh? Tenemos buenos lugares para hacer ese tipo de actividad, y además muy bonitos. Sí, yo creo que, bueno, que es una actividad nueva y que va a ser bonita, y que se lo van a pasar muy bien, y que aprovechen, bueno, decir que las plazas son limitadas, así que aprovechen pronto a apuntarse para que puedan optar a una plaza. Estupendo, bueno, pues será el día 14 de agosto, no hay tiempo, aquellos chavales y chavalas de entre 13 y 17 años que les guste la aventura y que quieran participar en esta salida de descenso de cañones que organiza el ayuntamiento en la zona de Orduña. Pues muy bien. Bueno, por cierto, que supongo que no fue nada más que un susto y nada más, ¿no? El incendio este del contenedor de ayer. Sí, parece ser que anoche alguien ocasionó un pequeño incendio en un contenedor, creo que de basura, y bueno, pues parece que ya los bomberos sofocaron el fuego y que bueno, que fue algo... Sin más. Pero bueno. Sin más. Bueno, no, es que lo pregunto porque como últimamente ahí en su pueblo hay bastantes cosas de estas un poco extrañas, pues bueno, pero vamos, pues sí. Sí, es cierto. Dejémoslo ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí de momento, a ver qué pasa, y bueno, esperemos que se tomen medidas, ¿no? Y que se solucione este problema que ya llevaba bastante tiempo, que se solucione lo antes posible. La verdad. Bueno, y de momento las piscinas, que estarán, supongo, que con estos calores, y ahí esa sombra que tenéis ahí en la zona de las piscinas, estarán a rebosar, ¿no? Sí, pues la verdad es que estamos teniendo un verano pues estupendo, ¿no? Y las nuevas instalaciones, ¿no? Pues además ayudan un poco a que sean más atractivas, ¿no? Aparte de esa chopera que es impresionante. Sí, sí. Pues las instalaciones nuevas pues ayudan a que eso, que sean más atractivas, y la verdad es que estamos teniendo más visitas que en años anteriores. No sabemos si también puede ser que debido a la crisis la gente no sale tanto fuera, pero nosotros en Ocondo las piscinas están abarrotadas, sí, sí, a tope. Bueno, es que el sitio además lo merece, la sombra. En fin, bueno, pues y hoy y mañana con estos calores, pues ya saben, hay buena sombra en Ocondo. Sí, si quieren... Llegan a las piscinas de Ocondo, sí. que se está de maravilla. Sí, sí, si quieren disfrutar. Sí. Bueno, y Chiar, pues nada, te dejamos ahí para que sigas con tus actividades, y que ya me imagino que se acaba ya la vacación, ¿no? Pues sí, ya se nos acaba, y tenemos que empezar a trabajar ya todo agosto con las fiestas que son casualidad, ¿no? Pues que coinciden justo en el mes vacacional para muchos. Sí, sí. Y bueno, pues a tope de trabajo. Bueno, ahora mismo. Unos vacaciones y otros a trabajar. Sí. Itziar Castresana, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ocondo, eskerrikasko. Eskerrikasko, zuei. Bueno, y Lodi y Nuarte nos han comentado las fiestas de honor a San Ignacio. A las 12 con el chupinazo y la presentación de la reina de fiestas y sus respectivas damas. Actuación de Lancayeta con Lagunac. Tradicional procesión a partir de la 1 y Santa Misa. Con animación de Triquidrisa. A las 6 de la tarde partido de futbito de Viejas Glorias de Ugarte. Y la fiesta sigue pues el jueves día 1 con también partidos entre alevines, infantiles y cadetes. 8:30 actuación de grupos musicales locales. El viernes finales de alevines, infantiles y cadetes. La entrega de premios y a las 10 de la noche actuación de José Luanayac. Uno de los clásicos. Hasta finalizar en la zona de Chosnas, música con disco danza. Y la fiesta sigue el sábado y el domingo. Recordamos también que para los laudiarras que el plazo para presentar en el servicio de atención al ciudadano de los bajos del ayuntamiento de las solicitudes de bonificación del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, el ejercicio 2013 por vivienda habitual en función de los ingresos de unidad familiar, se inicia a partir de mañana, día 1 de agosto. Y para todas las personas preocupadas por buscar salidas a la actual situación de crisis alimentaria, ambiental, económica y social, a las 12 del mediodía, este es sábado, día 3, en Orduña, nuevamente actividad del foro agroecológico. Pues tienen mercado de baserritarras en los hastiales de la aduana. Y también recordar lo que comentábamos antes del Ayuntamiento de Ayala, para aquellos aficionados a la fotografía, que ya se ha puesto en marcha la nueva edición del concurso fotográfico Esagutu Ayara, que va a premiar las mejores fotos de las vacaciones de los ayaleses y las ayalesas, porque el Ayuntamiento en esta edición quiere que se divulgue la tierra de Ayala en el extranjero. Y vamos a ver cómo lo hacen los ayaleses, cómo lo divulgan, pues lo veremos en esas fotografías que presenten al concurso Esagutu Ayara. Tienen de plazo, se abre el plazo el 1 de agosto y concluye para la presentación de originales el 2 de noviembre. Bueno, mucho calor, estamos en calor extremo, en alerta por calor extremo. Hoy y mañana, temperaturas muy elevadas, protegerse del sol, beber mucho líquido, agua y disfrutar de la fiesta. Mañana volvemos a la misma hora. Ahora sigue la información.